Bienvenidos a Mundo Radial, el informe de X mensual para julio y agosto 2004, difundido tres veces por semana durante esta hora en 15825, con ustedes, Glenn Hauser. En Inglaterra, el 25 de junio, alrededor de las 03 horas, Barry Davies captó a una nueva emisora dominicana en 1640, pero ¿cómo se llama? Buscamos en el telesitio de Indotel, del gobierno dominicano, para saber que es Radio Juventus Don Bosco, en Santo Domingo con 500 vatios por la noche, 1 kilovatio en el día. Pertenece a la Sociedad Salesiana de la Iglesia Católica. Agrega Henry Clements que su eslogan es Una voz para la civilización del amor. Además, supimos que se otorgó una concesión para otra emisora en la banda ampliada, 1680 kilohercios, 5 kilovatios día, 3 kilovatios noche, a cargo del Ministerio Religioso Senda de Vida, en la provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana, hasta ahora no listo a transmitir. Radio Martí cuenta con una segunda frecuencia de onda media, 1620, según anunciaron el 26 de junio, nos dice Oscar de Céspedes en Miami, solo por fin de semana entre las 14:04 tiempo universal, pero duró después de las 05. Pensamos que emane desde Islas Vírgenes Americanas, la emisora privada WDHP. Esto confirmado por Bjorn Malm Ecuador en su grabación antes de béisbol, el domingo universal a las 01. You are listening to WDHP, 1620 AM, in the United States Virgin Islands. Our transmitters at number 1, Mahogany Road, Frederickstead, and our studios at number 79A, Castle Coakley, Christiansted. We are in St. Croix. Lo extraño es que la emisora cuenta con solo 1 kilovatio por la noche, y no muy cerca de Cuba, no puede alcanzar el país aún con 10 kilovatios por el día. Suponemos que en realidad funciona con 10 kilovatios por la noche. No funciona más el apartado 3979 de Caracas, anunciado por Radio Nacional de Venezuela a través de Cuba. Su informe fue revuelto, dice en BCL News José Hernández Madrid en Cartagena, España. Debemos utilizar en su lugar, según el telasitio, Final Calle Las Marías, entre Chapellín y Country Club, La Florida, Caracas, Distrito Capital Venezuela, zona postal 1050. Bjorn Malm en Ecuador encontró a 2 emisoras de Arequipa, Perú, en frecuencias variadas cercanas, debajo de 6 MHz. A las 11:30 en 5949.78 CPN Radio a través de Radio Betel. En 5930.27 Radio Melodía. A las 00:30. Radio Nacional de Amazonia, Brasilia, salta a veces de su frecuencia acostumbrada de 6180 hasta 6190, tal vez para probarse. En Nueva York, Jim Claren controla emisora a las 00 del 2 de julio en 6190. Igual Bjorn Malm, Ecuador, a las 00:30 del 1 de julio. En HCDX, Satoru S., tal vez en Japón, observó el cambio repentino de 6180 a 6190 a las 08:21 del 3 de julio. La emisora pirata sudamericana Radio Piraña Internacional posee cristales para las siguientes frecuencias posibles de emitirse por fines de semana: 6255, 6290, 6307, 6925, 6955 y 11420, según su operador Jorge R. García en Conexión Digital. La nueva onda corta de Dinamarca, World Music Radio, después de sus pruebas en mayo y junio, está fuera del aire, informa su gerente Stig Hartvig Nielsen. La frecuencia 15810 se quitó del aire a mediados de junio por problemas de antena, y 5815 desapareció el 5 de julio para volver a comienzos de agosto. La clausura de Radio Eslovaquia Internacional proyectada para el 1 de julio se ha demorado, por lo menos un mes hasta el 1 de agosto, mientras que los funcionarios negocian cómo financiar el servicio exterior. Según se informó en el programa alemán de RSI, nos dice Kai Ludwig. Emilio Pedro Povjenić en Argentina adelanta una entrevista con el director de la radio croata, señor Gorzic. Tenemos la intención de mejorar la calidad de la emisión de manera que muy pronto empezaremos a emitir en tecnología digitalizada. Si nuestros oyentes pueden disponer de receptores de tecnología digital, van a poder escuchar nuestro programa en una calidad excelente. Como un segundo paso, queremos aumentar el tiempo de duración de nuestras emisiones en determinadas lenguas. Pensamos también ampliar nuestro programa con nuevas redacciones en francés y en alemán. Lógicamente, también queremos enriquecer nuestro programa con mucha buena música croata. Radio Francia Internacional en español. Todas media hora a través de Guiana Francesa, a las 10 en 9, 8:30. 12 en 15, 5, 15 y 17, 8, 60. 18 y 21 en 17, 6, 30 y 21, 6, 45. 01 en 9, 8, 0, 0 y 11, 6, 65. Gracias por el esquema a Bernie O'Shea, Canadá. El programa de X de Radio Exterior de España, Amigos de la Onda Corta, ahora se hace disponible en ficheros MP3 a pedido, vía www.rtve.es/rne/REE, nos informa Celio Romais, Actividade de Xix. Desde el 20 de junio, un nuevo servicio clandestino para Siria, Radio Free Syria, los domingos solamente entre las 18 y 19, en 13650 a través de Alemania. Por increíble que parezca, el programa en árabe es un servicio de Radio Miami Internacional. Dicen que hombres de negocios sirios exilados en Estados Unidos financian el servicio, tal vez con sede en Chipre o Berlín. Surgió un nuevo servicio de noticias para Afganistán diariamente de 13:30 a 15 horas en 17700, descubierto por Noel Green, Inglaterra, BCDX. Pero difícil de identificar en idiomas Pashtú y Dari. Nos revela la actualización de julio del Manual Mundial de Radio y Televisión, que se llama Salam Vatandar, o sea, Internews Radio, transmitiendo además por mañana de 01:30-03 en 11.795. Los transmisores, tal vez en Inglaterra, pertenecen a Merlin. David Plumbridge, del Club de X Mundial en el Reino Unido, aprendió en un contacto con otro radioaficionado, 5X4CM en Uganda, que él es un ingeniero tejano que construye emisoras evangélicas de FM en África y además una en onda corta en el nordeste del Congo Democrático, cuyo nombre no recuerda, para ampliarse de 50-500 vatios, tal vez ya en el aire por los 4585, aunque no captada por diexistas. Gracias a Jari Savalainen, Finlandia, por enterarnos de una nueva emisora por parte del SPLM, que está para probar, tal vez desde el 19 de julio, desde el sur del Sudán, cerca de Naros. Se llama Voice of New Sudan en 9310 kHz. El horario de pruebas, más o menos, 07 a 15, y entonces de 03 a 05 y 13 a 15, con un nuevo transmisor Elcor de 50 kW, hecho en Costa Rica. Desde Suecia, Henry Clements ha captado y comunicado con el servicio de las fuerzas marítimas de la coalición, llamándose en inglés Radio One, que mencioné en mayo. Se capta alrededor de las 17 horas en 15500, banda lateral superior, con señal muy fraca. Además de música, piden apoyo en la guerra contra terrorismo, utilizando varios idiomas de la región. Se informa desde el cuartel general de Marlo en Bahrein que estas emisiones emanan desde buques en alto mar, cerca de Somalia, el Mar Árabe o el Golfo Pérsico, con 250 vatios. pretenden agregar una hora más desde potentes transmisores en Emiratos Árabes Unidos. A partir del domingo 18 de julio, el programa Revista de Diexismo en Radio Budapest, Hungría, retornó al aire en forma quincenal, después de 6 meses de ausencia, alternando con Correo del Aire de 21:30-22 en 11:08:30, nos informa Celi Romaj, Panorama, Actividade de Xix. Hacía bastantes meses que no escuchaba Radio Nacional Arcángel San Gabriel Antártida en 15476, nos dice Manuel Méndez, España, pero el día 6 de julio pudo escucharla con señal débil, mencionando a las 19:54 Base Esperanza Antártida Argentina. En conexión digital, Marcelo Cornaccioni actualiza su lista de emisoras argentinas en la banda ampliada. Las más activas son casi todas en Buenos Aires, en 16:10 Radio Éxitos y Radio Luz del Mundo, en Córdoba Radio Buenas Nuevas y en Misiones Radio Maranata, en 16:20 Radio Italia, en 16:30 AM Restauración y AM 16:30 Radio Buen Aire, en 16:40 AM Libre, antes Radio Bolivia, y en Misiones Radio Boanerges, en 16:50 Radio Fortaleza, en 16:80 Radios Hetro, en 16:90 Radio Apocalipsis Segundo. Más sobre Radio Virgen de Remedios, Tupiza, Bolivia, antes sintonizada en 5500 y 5945.2. Le informaron a Rogildo F. Aragão que no están listas sus antenas, pero la frecuencia autorizada es de 3330 para funcionar solo entre las 00 y 02, tiempo universal. Según informa ABC Color Digital vía Horacio Negro Uruguay, Radio Nacional del Paraguay ha comenzado a transmitir las 24 horas, incluso en onda corta, es decir, 9736.9 kHz. En Playa Pompano, Florida, Roberto Wilkner captó a la peruana Radio La Hora Cusco no solo en 4960.42 el 12 de julio entre las 10:10 y 10:35, sino también paralelizada en 4856.16. ¿Dónde está Comando Solo?, se preguntan los fuera cubanos en Miami. Algunos meses después de que se anunciaron planes para volar cerca de Cuba, retransmitiendo señales de radio y televisión Martí. Hay 6 aviones que antes sirvieron para propagar la palabra estadounidense a Irak, Afganistán y otros países en conflicto. Cada uno vale unos 90 millones de dólares y queda muy caro mantenerse en vuelos diarios. El costo de cada vuelo, unos 500 miles de dólares, no incluyendo el costo de vuelos de aviones de combate para protegerlos. Además, los abogados en el Departamento de Estado tratan de decidir la legalidad de difundir desde aviones para Cuba. Parece que el régimen de Bush demora el proyecto para que sea más útil cerca de la elección de noviembre. Escribe así el periodista de Canal 6 en Miami, Hank Tester, cuyo informe nos adelantaron Ulis Fleming y Oscar de Céspedes. Varios días en julio hubo propagación extraordinaria en frecuencias muy altas, incluso el 7 de julio a las 22:30 en Reino Unido, donde Cyril Wallace captó a 4 televisoras de Puerto Rico, canales 2, 3, 4 y 5, entre otras señales latinoamericanas no identificadas. Radio Canadá Internacional cambió la hora de su emisión del viernes en portugués para el Brasil, a 1 hora más tarde, a las 21 tiempo universal en frecuencias también nuevas, 17:740 y 15:165. Se repite los sábados y domingos a las 23:30 en 11:825 y 15:455, dicen los observadores de Bulgaria. Fue la emisión de julio y agosto de Mundo Radial, grabado el 8 de julio y actualizado el 19, por quien les habla desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.